Eclipse, France Info. Mercredi 14 septembre 2011 sur France Info, il est 8h. Vous êtes en compagnie de Mathilde Munoz, bonjour. Bonjour, le rebond. ¿Qué pasa, Javi? Ey, ¿qué pasa, Carlos? Va, tío, voy a tomarme un café y estoy mal. Opa. Ilegítimo presidente del gobierno. Bueno, tú, voy pirando, ¿eh? Que llego tarde. Aló. Mola. Carlos, que te quites el MP3, que estamos en clase.